Te presentamos un disco bien chingón de puras bandas. Y ahora sí, les vamos a enseñar cómo se borra del mercado a esas marcas insignificantes. Amparito Music Company. Me está gustando que los minutos se me pasen a tu lado. Que te parezcas tanto a lo que había soñado. Que tus ojitos te traigan hipnotizado. Me está gustando. Único distribuidor autorizado. A veces duermo solo, a veces no. Desde que tú te fuiste, así es la cosa. Él te puso un castillo en París con puras mentiras. Y era un cuarto de 4x4 donde te tení. Como siempre, realizando puros discos chingones. Único distribuidor autorizado. Y te metiste como el agua entre mis manos para quedarte siempre, siempre junto a mí. El operativo dejó 5 muertos, detenidos 6, se llevó el gobierno. A toda la gente pesan estos hechos, pues el chaparrito es gente del pueblo. Producciones Amparito y Hugo. El concepto insuperable. Estás escuchando una producción de DJ Amparito Mix. Duermes con quien no quieres vivir, duermes con quien no quieres dormir. Yo te lo advertí más de una vez, te pedí que te portaras bien. Que yo era malo, malo, malo, por las porque malas. La competencia no es rival para nosotros, simplemente Amparito. Siempre realizando puros discos chingones. Amparito, la marca de las ideas perfectas. Eso lo siento aquí en la piel. No temas que yo jamás te dejaría, aunque haya sido siempre lo más sagrado que distribuidor autorizado. Al mirarme en esos ojos, la tristeza se me achica, se agiganta mi alegría. Hoy mi pena ya no duele. Me pusiera frente a frente para gritarle a todo el mundo. Como siempre, creando y haciendo puros discos chingones. Unos lindos ojos verdes. Escuchando escuchando una producción de DJ Amparito Mix. El sexo es un impulso del cuerpo. Soy una especie de me gustas. Porque la competencia no es rival para nosotros. Simplemente Amparito Producciones. Producciones Amparito, la marca de las ideas perfectas.